Siempre me han gustado muchísimo los cuentos. Así, agradablemente instalado bajo el círculo luminoso trazado por el haz de luz de mi lámpara, me embriagaba deliciosamente con el delicado opio que emanaba aquel cuento de terror, cuando el silencio de la sala de lectura fue bruscamente violentado por un criado. Nerviosamente, como era habitual en él, me advirtió de la presencia de un extraño visitante. Se trataba de un personaje que traía un libro y pedía entregarlo personalmente al dueño de la casa, conocido editor de obras de terror. Por supuesto, al instante, mi carácter tornó agraviado y malhumorado, pues mi persona sufrió una impertinente invasión de la intimidad, que además fue lánguidamente defendida por mi empleado. Pese a lo censurable de la acción, no pude hacer otra cosa que resignar mi aprensión al vulgo y aceptar la visita. Su nombre, Edgar Allan Perry. El nombre no me resultaba conocido. ¿Qué tipo de indumentaria viste el señor? Pregunté con propósito de conocer el estatus social que frecuentaba su persona, pues tal información arrojaría datos interesantes que ventajasen mis intereses. El señor ostenta un ropaje antiguo, me contestó. Bueno, se tratará de un principiante que se habrá hecho presentar voluntarioso ante un refutado editor, pensé. Es preciso animar a los neófitos. Con altivo ademán, hice muestras de que le dejaran pasar. En cuanto observé al hombre, inmediatamente lamenté haber dejado pasar al señor Edgar Allan Perry. Totalmente demacrado, de ojos melancólicos y piel blancuzca, avanzó lenta y pesarosamente. Al instante, sentí una profunda aversión hacia aquel rostro de apariencia grosera y orgullosa. Se disculpó con excesivo ademán, aludiendo una gran admiración por mi talento. Me dijo que había aprovechado la excepcional ocasión de una publicación para forzar mi puerta y pedirme consejos, y también una oportunidad, pues ahora se sumía postrado en los avatares que se acumulan precisamente en los principiantes, en la indiferencia de la prensa en materia de literatura, la degradación de las publicaciones hacia temas burdos y sin composición, en la gran autoridad de mi pluma en materia de arte, y finalmente insistió por fin en el gran servicio que un hombre como yo podría prestar con algunas palabras sugerentes, quizá dos o tres líneas en un artículo haciendo referencia a mi nombre. Con un gesto discreto, mientras tanto, aprovechó para colocar un libro sobre mi mesa. Era un volumen antiguo y negro, ornamentado con grabados árabes. Para no ofender el orgullo de mi inesperado visitante, lo cogí con tedioso interés, y mientras lo hojeaba, observé con el rabillo del ojo al inquietante Edgar Allan Perry. Su real aplomo y su timidez teatral me interesaban. Con su cara enjuta, de frente ancha y voluminosa, y sus dientes amenazantes, era realmente curioso por el cuidado que ponía en desmentir la audacia de sus apetitos, por los mil y un remilgos de sus gestos bruscos, de sus manos acariciantes, que frotaba incesantemente una contra la otra, las restricciones de su forma de hablar, sus balbuceos, sus reticencias, como si siempre hubiese estado preocupado en corregir alguna frase tardía, y su mirada melancólica cuando entrecerraba los párpados. Había al mismo tiempo algo de inconformista y soñador en aquel joven. Era encantador encontrar una tara de prepotencia en lo misérrimo de su obra. Por desgraciados que fueran los 23 años de aquel joven autor, todavía no le daba derecho a tener tan altivos rencores contra una sociedad cuyo mayor crimen a sus ojos era el de ignorar su obra. Pero entonces ya no eran tales sensaciones las que me intrigaban en aquel visitante. Cuanto más le observaba, más se me aparecía visiblemente presa de una singular agitación. Literalmente, no podía estar quieto. Había, en medio de su conversación, perpetuos temblores y sobresaltos, como si de pronto alguien le hubiera hablado al oído. Verdaderos giros de todo su cuerpo hacia una especie de presencia invisible. Actitudes y gestos de toda la cara, la cabeza y el cuello tendido hacia no sé qué misterioso consejero. No pude evitar un cierto sentimiento de terror. Realmente aquella entrevista me angustiaba, me oprimía como una pesadilla. Evidentemente no estaba solo. Alguien había entrado con él. Alguien al que asentía continuamente y cuya presencia le obsesionaba, pero cuya forma escapaba a mis ojos. Se perdía en la noche, permanecía invisible. Llegué incluso a acechar a mi hombre cada vez que se levantaba, esperando y temiendo ver tras él, al fondo de la habitación, alguna sombra espantosa y de dudosa procedencia. Hasta el tono de su voz me impresionaba ahora. Era chillona como el graznar de un cuervo y entrecortada por bruscas risitas, casi burlonas. ¿Acaso era él o algún otro el que reía macabramente en aquellos angustiosos momentos? Y el horrible hombre continuaba aumentando su locuacidad y su amabilidad. Cuanto más le miraba, más se me representaba su horrible aspecto, que me sucumbía en el terror. Llegué incluso a no atreverme a mirar en los rincones oscuros, ni en el inquietante reflejar del espejo. Tenía demasiado pavor a la repentina aparición de algunas sombras sin génesis. Que no había entrado solo en mi casa era cada vez más evidente. ¿Qué terrible presencia dejaría tras él en la habitación embrujada? Aquel miserable alucinaba la atmósfera, hechizaba los objetos y los seres. Se trataba de alguna larva animada al servicio de un mal espíritu, el fantasma de un ser primigenio, una mandrágora encantada por una voluntad oculta y cuyo homúnculo inanimado se desbarataba ante mí. Por fin, el extraño personaje se despidió. Se retiró con múltiples reverencias y haciendo muchos gestos ceremoniales. Jamás olvidaría mi cordial acogida y finalmente me reiteró todo su agradecimiento. Tuve al fin la dicha de ver que la puerta se cerraba tras él. Llamé inmediatamente al siguiente. Jamás estaré para el señor Edgar Allan Perry, jamás, ¿me oye? E inclinándome sobre la chimenea, pude ver cómo una risa burlona y maliciosa asomaba por el rostro del criado. Y entonces fue cuando un tétrico escalofrío recorrió todo mi ser, evocando pesadillas de errático imaginar. Tal vez la presencia emitida por el individuo no fuera un fantasma o algo similar. Y sí, la fuerte convicción de que había dejado escapar al escritor que sentaría las bases para el futuro esplendoroso de la literatura de terror. Cogí la pala e hice arder un poco de aromático incienso. Sobre la mesa, un libro olvidado por el autor parecía mofarse de mi ingenuidad y altivez. Su título, Tamerlán y otros poemas.